Dulade Yahya Uoluolio. Salamu lonto ta'u alo jama'ati, ode tabua tahepo imama'u, tati lulua woto Allahu Ta'ala, wau salamu olo ode mengewala iyo, tak otoli angu'u todelomo ubanari. Dila bo wau wamba'o tamotoli angi mongoli, bonga amila tau tamalo totalo ubanari. Sababu ubanari malawali tuau wolando, wau tio wolando mololaita. Allahu Ta'ala ti papa, wau ti Isa Almasih wala iyo, mama ngohimai rahmati, ponu wau toli ango, udame wau usanangi ode olanto todelomo ubanari wau toli ango. Wau otutu wengawengahu, sababu ilodungo heu woluo to wolotalo mengowala imama, tahetu mula todelomo ubanari motu ude wolo parenta umati lelimonto lonto Allahu Ta'ala ti papa. Sababu uito mama, pohile latia, alihu ito nga amila moto toli anga. Utie di la parenta bohu ode oli mama, bo parenta uma woluo to olando londo u omo omo lulomai. Motoli ango, debuli lio mao, tumumula motu ruti nga amila parenta lo Allahu Ta'ala. Timongoli musi motu ruti parenta uma ilodungo heli mongoli londo u omo omo lulomai. Ngohundua tahe popola pala lo tau mati mimbulu mai, wau timongolia hepo naawa ode ngohilang kubu dunia. Timongolio dila mengaku, deuti Isa Almasih lo naamai lonto soroga ade dunia, wau loali manusia. Timongolio boito tamo popola pala to tau, wau musuli Isa Almasih. Dahai maali mongoli, alihunga amila umakila raja alami ode oli mongoli, dila moli bo pengusaha mati mongoli mololimo pahala upolu-polu lonto Allahu Ta'ala. Tita lo tita tadila dihudihu pengajari li Isa Almasih, wau lolola maa pengajari boito, Allahu Ta'ala dila tua wolio. Bo tita lo tita, tadi hudihu pengajari boito, Allahu Ta'ala ti papa, wau ti Isa Almasih wala iyo, tua wolio. Wonu woluo tamo na amai ode oli mongoli, wau de delo mai pengajari uweo, dila maa toli moali mongoli tio to delo mobele li mongoli, wau dila maa tuli salamulio. Sababu tita lo tita tamo tuli salamulo ta'o dito boito, tio mo otapu bahagi yang ito huhutu mole tabo ito. Ngohuntua da u ohila popotunggulo umai ode oli mongoli. Bole be mo piohu wa udila mo potunggulai moli tuladu. Wau opatuju mo na amai ode oli mongoli, wau mo bisala tata lua oli mongoli. Alihu ito menga heda. Salamu ode oli mama, monto mengawalau tati mama, tati lulawoto Allahu Ta'ala te'ea.